Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Hoy les traigo un tema sobre el mejor biciclista del mundo. Es famoso por sus increíbles habilidades en la bici. Les presento Fabio Wimber. Queridos amigos, seguimos hablando sobre Fabio Wimber. Nació el 30 de junio de 1995 en Tiro Oriental, Australia. Inició su carrera en el 2015. Su disciplina en la que más se enfoca es el trial bike. Estuve investigando un poco sobre sus colaboraciones, o sea, sponsors. Sus sponsors son Samsung, Mercedes-Benz, Canyon, POC, Zinc, Celibach, Continental y Red Bull. Me interesó mucho este tema, ya que tengo una pequeña experiencia sobre el descenso y el mountain bike, y un poco del trial bike. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Hasta nunca, queridos amigos.